puedes olvidar todas las amarguras. Ven, ven a probar conmigo un poco de alegría. No, esto no es fácil, más es divertido. Ven a bailar mambolé. Sí, todos participan de nuestra fiesta. Van a olvidarse el resto de los problemas. No, no provoques nada que lo detenga. Y ven a bailar mambolé. Nada que lo...